Sabéis que venimos de Pamplona, ¿no? ¿No sabéis? Pamplona se ha constituido un colectivo que se llama Borrachos Anónimos IP y que lucha por la priva como un derecho fundamental que tiene todo hombre. Entonces pedimos que la priva sea subvencionada por el ayuntamiento. Y bueno, y una vez nos reunimos en borrachera y decidimos nombrar a un artista de gran renombre, pues miembro honoris causa de Borrachos Anónimos. Ese chico es bien conocido por todos ustedes y se llama Zagra. Por favor, si no es molestia, puede subir por aquí. Ya, suba. Que suba Carlos Azagra por aquí. Suba. A ver, bien. Aquí. Aquí está el hipertérrito, o como se diga. Y bueno, vamos a hacerle entrega de una placa para que guarde, aunque creo que la placa no durará mucho, pero nada es eterno. Borrachos Anónimos y vamos a ponerle la medalla al mérito. Bueno, es una placa de pacharán casero. A Carlos Azagra, miembro honoris causa de BAH, por su denodada y admirable labor artística en pro de los borrachos. Borrachos Anónimos IP, Iruña, Barna, 10/11/85. ¿Hacemos entrega? Para él. Esto va por Pedro Pico y Pico Vena. Bueno, no tiene arañones dentro porque se han filtrado, ¿eh? Pero que es casero. No tengo confianza. Bueno, y antes de seguir, ya que estamos aquí en Barcelona... Ya que pues, estamos aquí en Barcelona... No. ¿Podrían hablar Barcelona, una mica en Gaudé, Orduan... Pues... Jota bat... Kantatuko gara. Barcelona, oso bona, oso... Gure kontzertu guztiak jota bat enkantatzen dugu, baina... Kontzertu guztiak, baina hemen, pues... El Basc, que se Barcelona parla gaude, gainea, pues... Hostia psicopon. I ara cantarem una cançó que es diu El Rei. No, vosotros... la Jota, tío. La Jota. Vale. Y el fuego en la rastrojera. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Mira qué fácil se extiende. Puedo cagar, tranquilo.